Director de Deportes de la Municipalidad de Santa Rosa, José Luis Carluche. José, Pablo y Valentina te saludan de acá de Kermés. Buen día. Buen día, voy a todos los días. José, ayer teníamos el testimonio de una trabajadora de la colonia de vacaciones que laburó ahí en el municipio y nos contaba que no han cobrado un grupo de trabajadores y trabajadoras. ¿Qué tenés para decirnos? No, en el día de ayer estaban haciendo, grabando los pagos, así que calculo que ya hoy están impactados en sus respectivas cuentas. Ah, ¿y qué fue lo que pasó que se retrasó el pago? No, el tema, bueno, pasa que, bueno, por ahí los pormenores mucha gente no los conoce, los chicos tampoco. Bueno, contanos. El tema es que hay que hacer una serie de papeles, una serie de requisitos, y al atrasarse los papeles, todos los chicos, porque esos expedientes van un solo expediente, no podés hacer un expediente, imaginá, son 170, 160 chicos que trabajaron en la colonia, entre profes y demás. Entonces, al atrasarse los papeles, se atrasa todo el sistema del trámite y el pago. Ese es uno de los grandes temas, que tienen que presentar certificado de antecedentes, locales, nacionales, demás. Bueno, los chicos se van atrasando, automáticamente el expediente se para y hasta que no estén todos los trámites completados, no entra al circuito de pago. Sabemos que el circuito de pago tarda alrededor de 20, 25 días. Ese es el tema que ha pasado, que nos pasa recurrentemente todos los años, tanto en la colonia como en el previo de invierno. Es un tema que por ahí no logramos que la gente que trabaja cumpla en tiempo y forma con los papeles. Entonces se va atrasando los pagos. Pero bueno, ayer en el día de ayer estaban grabando todos los pagos, así que calculo que hoy ya los chicos lo tienen. Y bueno, y después el problema es que algunos chicos no tienen el CBU o traen un CBU de una cuenta de un tercero que no está permitido. Entonces, bueno, los que no tenían eso buscamos una alternativa para abonarles con cheque. Así que bueno, ya está. Eso creo que ya está todo solucionado. Ah, bueno. O sea que no había cobrado nadie entonces, hasta ayer. No. El pago se hace, se graba todo junto. O sea, el pago salen todos juntos. Claro, por eso. El expediente salen todos juntos. Y ayer lo estaban grabando, así que calculo que anoche, cuando vos grabas los pagos, a las 12 de la noche del otro día, se acredita. Así que calculo que hoy de mañana ya todos los chicos que tienen todos los papeles terminados y que entregaron todo, ya tienen el pago habilitado. Claro. José, ¿cómo funcionó el Provida en esta época de pandemia? ¿Fue más corto que otros años? ¿Fue en enero? ¿Los primeros días de febrero ya finalizó? ¿Cómo estuvo funcionando? No, fueron 5 semanas, como comés habitualmente. Siempre son 5 semanas. Lo que sí fue acotado el tiempo que permanecieron los chicos. Antes los chicos tenían 3 horas y media del día. Bueno, este año fue 1 hora 15, para poder hacer más burbujas, que haya más cantidad de chicos que asistan a los predios. La verdad que lo terminamos con una satisfacción enorme, sobre todo teniendo en cuenta que no tuvimos ningún contagio. Yo creo que era el punto principal, era no por ahí la cantidad de chicos, sino realmente terminar la colonia sin contagio, sin un foco de contagio, que bueno, hubiera sido perjudicial tanto para la colonia como para la sociedad. Así que logramos estar las 5 semanas sin ningún caso, y bueno, y alrededor de 400 chicos pasaron. No nos olvidemos que la primera vez en 25 años que no hay transporte público que lleve a los chicos a los predios. Claro. Y se hizo nuevos predios distintos, que también fue algo que se hizo por primera vez. Así que la experiencia fue muy buena. Yo creo que vamos a seguir apostando a descentralizarlo, para que los chicos tengan, por ahí disfruten más de la colonia, porque por ahí cuando hacemos todo en la laguna, estamos trabajando con 1.200, 1.300 chicos en cada turno, y bueno, llega un momento que tampoco es acorde de la cantidad de chicos y no se puede disfrutar y realmente hacer algo más personalizado. Así que yo creo que esta modalidad descentralizada llegó para quedarse. Claro. José, el año pasado no se pudo realizar la tradicional maratón a Pampa Traviesa. ¿Este año está proyectada? Sí, está proyectada. Si Dios quiere, en el transcurso de lo que queda la semana, estaremos haciendo el anuncio con el señor intendente y brindando los detalles de cómo se va a realizar, los protocolos y demás. Así que hemos venido trabajando fuertemente todo este tiempo para presentando los papeles para poder realizarla. Así que estamos a horas de anunciar la realización de la Pampa Traviesa. También ¿Qué fecha? Otro desafío enorme. Sí. ¿Qué fecha tiene prevista? 18 de abril, la fecha fue la que confirmamos el año pasado, en octubre, cuando postergamos la edición 2020. Y bueno, y vamos a tener el honor de ser el primer maratón que se hace en Argentina este año, el primero que está en el calendario del primer semestre. Y bueno, y lo mismo en el continente sudamericano, va a ser la primer maratón en época de pandemia. Yo sí creo que estamos mirándono a nivel mundial en nuestra carrera. Sí, teniendo en cuenta esto y que debe haber ansiedad en corredores y corredoras, ¿se espera mucha presencia de participantes? No, nosotros ¿no? La carrera, nosotros ya la vamos a tener va a tener un cupo. Nosotros vamos a priorizar la salud y el deporte, pero sobre todo la salud. Tenemos que hacer algo que se pueda controlar, que se pueda disfrutar, y bueno, no nos olvidemos que al ser campeonato argentino y clasificatorio para los Juegos Olímpicos, también hay otras confederaciones, federaciones que están trabajando con nosotros, ayudándonos, y bueno, y hay un compromiso con el gobierno nacional de respetar ciertas pautas, así que va a ser una carrera muy interesante, con un nivel nunca visto acá en La Pampa, de corredores extranjeros, así que va a estar para disfrutarla. Bueno, bien, José, no sé si querés agregar algo más, si no, gracias. No, simplemente para ir pedirle disculpas a la gente que estuvo trabajando en la colonia, pero bueno, pues ahí sabemos que no, los chicos no todos están al tanto como es el sistema, y bueno, lamentablemente buscaremos la manera por ahí de que las personas que no traen las cosas en tiempo y forma no perjudiquen al resto, pero bueno, gracias a Dios ya está solucionado. Claro, y sí, y proyectarlo para el Provida de invierno, que no ocurra. Tratar de evitar que la demora. Ahí es distinto porque como son 7 meses, es distinto. Ah. El periodo de invierno es distinto porque son 7 meses, así que silvanan todos los meses. Cambia un poquito el panorama. También agarramos en diciembre, hubo que, por ejemplo, los antecedentes policiales nacionales se hacían online, después en un momento se dejó hacer online y tiene que ir presencial, después por el tema del coronavirus cerraron la oficina acá, en el Poder Judicial, y bueno, entonces ahí se atrasó porque mucha gente no pudo presentar los papeles, pero bueno, una cuestión ajena tanto al municipio como a los chicos, pero bueno, lamentablemente esto es un día a día. Bien, José, muchas gracias. No, por favor, gracias a vos. Bien, José Luis Carluche, el director de deportes de la Municipalidad de Santa Rosa.